Los pueblos indígenas u originarios se distinguen por vivir en armonía con la naturaleza. La respetan, la adoran y la sienten como un ser vivo de la cual forman parte. Y la llaman Madre Tierra o Pachamama, en lengua runasimi o quechua. Los conocimientos y la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas tienen como fuente esta entrañable y espiritual relación con la naturaleza. El cambio climático es una grave enfermedad mundial que ataca a todo el planeta. El calentamiento de la tierra altera el ambiente y los ecosistemas, daña la agricultura, derrite los glaciares, incrementa las epidemias y ocasiona migración y muerte. Los efectos del cambio climático nos indican que la Tierra está muy enferma y, como si fuera un desahuciado, se viene muriendo poco a poco. Todo esto son los síntomas de un modo de vida consumista, irracional y lucrativo hasta el exceso, que está desquiciando a la humanidad y amenaza con destruir nuestro hogar mayor, la Tierra. Lo injusto de este drama es que los pueblos indígenas son los que menos responsabilidad tienen en provocar el cambio climático, pero son los que más sufren y sufrirán sus efectos debido a que ellos viven principalmente de sus territorios y recursos. Desde hace años, los gobiernos y los científicos discuten en grandes foros mundiales cómo enfrentar, mitigar y adaptarse al cambio climático. Pero discuten sin escuchar a los pueblos indígenas, a los que no se les permite participar y mucho menos influir en las decisiones. Por eso, una de las principales demandas del movimiento indígena mundial es la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todas las instancias de discusión y negociación sobre el cambio climático. Los pueblos originarios tienen mucho que decir y aportar, y los estados no deben seguir ignorando esta participación. El cambio climático no es un tema solo técnico que debe ser tratado de manera exclusiva por los gobiernos y hombres de ciencia. Es fundamentalmente un tema social que concierne a toda la humanidad. El cambio climático está afectando y afectará aún más las condiciones de vida e incluso la supervivencia de los pueblos indígenas. Y estos están en todo su derecho de exigir que el cambio climático se enfoque tomando como marco jurídico no solo los derechos humanos, sino de manera específica sus derechos colectivos. Es oportuno recordarle a los estados y a la comunidad internacional que los pueblos indígenas existen y tienen derechos. Y debe respetarse y cumplirse lo que establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre del 2007.